Una luz me vino de lejos. Yo sé que mi beso no te gustó más. Otra vez rompí la promesa. Sentado en la mesa me puse a llorar. Ayúdame a esclarecer mi pensamiento. Si nos vamos.